Impuestos. Durante las primeras décadas de la época independiente, hubo impuestos sobre exportación e importación de bienes. Algunos impuestos tenían que ser pagados en oro. En el año 1938, fue decretado un impuesto proporcional progresivo sobre la ganancia de las empresas, que en el año 1963 fue sustituido por el impuesto sobre la renta. En el año 1983 se decretó el impuesto sobre el valor agregado. En el año 1984 se decretó un incremento del impuesto del timbre y del papel sellado. En el año 1987 fue decretada una reforma tributaria a la que se opusieron las cámaras empresariales, las cuales declararon una huelga. Finalmente, la reforma se impuso. Actualmente, los impuestos más importantes son el impuesto sobre el valor agregado y sobre la renta, el impuesto temporal y extraordinario para financiar los acuerdos de paz, y el impuesto sobre bienes inmuebles. Hay también impuestos especiales sobre materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y de bienes finales, e impuestos sobre cerveza, vino, bebidas alcohólicas, destiladas, gasolina, diésel, querosina, nafta y gas propano.